llega más. Si lo quiero cantar, ya sé que no hay nada nuevo. Esto es cosa del sur. 9 y 37 de la realidad de los trabajadores municipales. Nos vamos ahora a los trabajadores del Supergas. El SUTS es la sigla del sindicato. Tenemos en línea a Martín Córdoba, delegado, representante de la mesa coordinadora del SUTS. Buen día, Córdoba. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por estar con Radio Centenario a esta altura de la mañana. Primero queríamos saber la realidad de trabajadores de Megal, pero que nos actualices un poco cómo entender la organización sindical, ¿verdad? Porque el SUTS está integrado por los sindicatos de distintas empresas que hacen al tema Supergas. Hola, bueno, sí, primero que nada, gracias por recibirnos, gracias por el espacio. Sí, te comento por arriba, sí, el SUT está conformado por varias internas, en eso participan tanto sindicato de Acodique como Riobas, como Duxa, y en su momento tuvo el sindicato de Megal, que en este momento no participa de la mesa de coordinadora del SUT. Ajá, no está participando, pero de todas maneras el SUT se está, digamos, involucrando con esa situación de un conflicto que arranca ahora, arrancó ahora a fines de octubre, ¿verdad? Sí, la mesa coordinadora está participando del conflicto que arrancó, esto arrancó el 30 de septiembre con unos despidos de cuatro trabajadores del frente de carga de Megal. El frente de carga es un equipo de trabajo donde lo cual es un frente de carga único que se encarga de cargar de los camiones. Ellos cargan todo lo que es la parte de garrafa de todos los camiones de la planta, tanto de Megal como de Duxa. Ajá. Pues arrancó el 30 de septiembre con los despidos, lo cual hubieron varias instancias en el ministerio donde no se ha llegado a acuerdo. Y el día de la fecha del 28 de octubre arrancó el conflicto, como bien dice, a trancar el sistema de los portones, y ahí fue cuando arrancó todo. ¿Qué adujo la empresa para los despidos, Martín? La empresa dice que los despidos son por tema de faltas, alega que hay un exceso de horas extras, que hay un exceso de horas de personal por a causa de culpa de los trabajadores del frente de carga, donde lo cual justifica faltas que no son justificadas, son faltas y donde los trabajadores están todos certificados, donde cuyos los cuatro trabajadores involucrados hay dos que son los que la empresa alega que tienen mayor cantidad de faltas. Presenta un escrito donde realizan el test de las faltas, y las faltas alegan que son justificadas, son faltas por enfermedad, es un sector donde se lastiman mucho, donde sufre mucho accidente a nivel de lo que lastimarse, lo que los hombros, los codos, los brazos, porque cargan todo el día a garrafa. Entonces alegan que en los despidos son por la cantidad de faltas. Resulta que en el momento de llegar al ministerio, cuando el ministerio da la instancia, la empresa presenta el escrito con las faltas y resulta que las faltas que son justificadas. Esos trabajadores, las únicas faltas injustificadas que tienen son, un trabajador son seis faltas injustificadas en tres años, el otro trabajador son cuatro faltas justificadas injustificadas en los tres años, es decir que están siendo los despidos, no son justificados los despidos. Claro. ¿Y qué ha pasado a nivel del ministerio? ¿El propio ministerio qué actitud ha mostrado en este caso? Por el momento el ministerio ha mostrado, la verdad, buena actitud, buena empatía con los trabajadores. Ha intentado mediar en todo momento. El ministerio alega al momento que la empresa entrega el escrito con las cantidades de falta, el ministerio evalúa, avala que las faltas son injustificadas, que la gente está mal despedida, que en el momento del conteo dice que las faltas que tienen, que ellos presentan todos, son todos certificadas por DICE, son todos certificadas bien por tema de enfermedad y por salud, y el ministerio está, como quien dice, está del lado de los trabajadores. Claro, claro. Y esto hasta ahora, entonces, ¿en qué está? ¿Qué respuesta o cómo ha reaccionado la empresa? La empresa en los primeros ámbitos, los primeros ámbitos fueron negativos. En el momento de presentar todos los escritos, siempre está la negativa, que están bien despedidos los trabajadores. Esos fueron los primeros ámbitos. Hubo otros ámbitos donde se apuntó un poco a la negociación un poco más, ¿cómo te puedo decir? Un poco más correcta, un poco más... Ajá. Que había un punto hacia los trabajadores, en el caso de que las empresas dicen que hubo una propuesta del lado de las empresas, del tema de los trabajadores sigan en el seguro de paro, y había la posibilidad, que se habló de tomar dos trabajadores, y el resto de los trabajadores los otros dos seguirían en el seguro de paro hasta el momento de lo que conllevara toda la negociación. Eso había quedado en una de las últimas instancias en el ministerio, y al momento de concretar, al momento de llegar a un acuerdo, la empresa vuelve con la negativa al arreglo, y al 100% de los trabajadores siguen despedidos. Y al momento seguimos esperando a ver cómo son las resoluciones, qué es lo que pasa. Bien. Estamos de un lado, el SUT está involucrado acá con el tema de la negociación, con el tema de lo que es la trancada de portones. Ajá. Tenemos un sindicato interno que es el sindicato interno de Medal, que no avala mucho con el tema de los trabajadores, le da un poco la espalda y le suelta un poco la mano a los trabajadores, que son trabajadores de ellos internos. Entonces es donde la empresa se apoya en eso. Claro. ¿Están con una carpa instalada, Martín? Estamos con una carpa instalada con los trabajadores en la puerta de Medal, donde participan varios sindicatos, donde tenemos sindicatos compañeros, sindicatos amigos que se acercan. Los compañeros están en este momento en la carpa, estamos trancando los portones, estamos con una medida intermitente. Ajá. Hemos tenido, se ha acercado los efectivos policiales, hemos tenido conversaciones con los efectivos policiales, se ha llegado a acuerdo y se llegó a la resolución de tener el tema de medidas intermitentes. Claro. ¿Esto es, cortan ahí el ingreso y salida de camiones? Cortamos el ingreso y la salida de los camiones, son los que entran a cargar. Uh-huh. Estamos trancando la puerta al corredor de una hora y algo, y después sacamos los camiones. Están con demora, pero los camiones están saliendo a la calle. Bien, bien. Bueno, una realidad compleja. Entonces, aprovecho para preguntarte finalmente, ¿ustedes están en el tema consejos de salarios? ¿En qué está el caso de ustedes, del sector de ustedes? No, en el caso del consejo de salarios estamos bastante estancados. Han pedido prorrogar los ámbitos. Las empresas están totalmente en la negativa de lo que son todas las plataformas que los trabajadores hemos presentado, que no son plataformas que son excesivas, no son plataformas que dentro de lo que es el sector estamos bastante de acuerdo, bastante alineados, pero no, las empresas dan todas son negativas, no. Es más, directamente se presentan lo que es la Cámara de Comercio, pero las empresas, lo que son las patronales, lo que eso, no se presentan, como que están un poco... lo están obviando un poco, tirándolo un poco para el costado. Bien, ¿y eso puede implicar algún tipo de medida ya como sindicato en general de Supergas? Sí, como sindicato general, los trabajadores estamos totalmente en desconformidad con eso. Estamos obviamente organizados y posiblemente en su momento haya algún tipo de medida, o hasta el momento que nos sentamos a conversar con las empresas. Bien. Por el momento las empresas no quieren, no están rechazando todo tipo de propuestas, simplemente se avalan a lo que es los lineamientos del Estado. Uh-huh. Y no quieren salir de eso, y como todos los trabajadores no estamos de acuerdo con eso, porque el sector amerita que nos sentemos a conversar de otra manera, y a la brevedad tendremos noticias. Muy bien. Martín Córdoba, del Sindicato de Trabajadores del Supergas, muchas gracias por estos minutos para la 36, Muchas gracias a usted, un gusto, y gracias por darnos el espacio. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Te pido, no esperes que caiga del cielo. Para querer cambiar, hay que pelear por la luz. Busca la revolución que sale del corazón.